Bueno, seguimos el programa y bueno, por ser mi vuelta, parece que mi corresponsal, la corresponsal de Santa Fe hoy se demoró. ¿Qué lo va a hacer? Esto era costumbre de llegar más tarde, todos los días, cuando yo no estaba acá. ¿Cómo es, Bolaño? ¿Cómo le va, Celina Cicutini? Yo, esas son las bondades de los autónomos, ¿va? Claro, joda esto que me contaron cuando yo no estaba. Claro, sí, no, más joda es lo que usted se toma. Así que no nos venga a cuestionar ni al operador. Estuve trabajando, señora. Estuve analizando el futuro que nos toca a los municipales y comunales. Uy, por Dios, analizando el futuro. Lo que se nos viene. Bueno, no nos adelantemos. Táctica, vamos a pensar. Estrategias para el futuro, estrategias. Bueno, por lo pronto yo le diría, las únicas estrategias que tenemos para el futuro es cómo ganarle a México. A ver. Eso es lo que vale, México-Polonia, sí, hoy mataron. Usted se momento comentarista, vi que varias mujeres comentan fútbol, ¿no sabe que usted también se dedicaba a la periodismo deportivo? Muchacho, Ángela Serena creo que es de la televisión pública, un crack realmente del relato, así que yo le diría para el próximo partido, escuchen la televisión pública, que no va en diferido, porque hubo problemas ahí con la transmisión, con la marca Teis Sport, que iban diferidos. No, muchos de los santafesines y de los argentinos no pudo ver el comienzo del Mundial, pero bueno, son esos detallecitos. Eso puede ser por la Teis Sport, porque el canal oficial lo pasó. ¿Cómo? El canal oficial lo pasó. Sí, lo pasó. Eso es lo que usted habla, son los que hinchan para Teis Sport, que es Clarín. Yo miro canal. Yo miro la televisión pública, la que pagamos entre todos, y fue completo. Realmente en 15 minutos los tipos lo que hicieron con la presentación, muy, muy buena. Recuerdo presentaciones hermosas, como de Italia, pero esta estuvo muy, muy buena. Sí, la verdad, y bueno, como le decía, la pueden seguir en redes sociales también a Ángela. Excelente periodista deportiva. Excelente. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Qué hacemos? ¿Que lo sacamos a Messi y ponemos otro? ¿Qué quizás después ya hay uno que está pasando? No, me toque el equipo, no me lo toque. Vos sabés que ayer lo estaba escuchando y dije, uy, qué tipo, qué dice mal agüero. Fantino, anoche. Ah, sí, pero está jugando. Yo cuando uno hace un tapping, no, en realidad la televisión está prendida por las dudas, y empieza, creo que Animales Sueltos es a partir de las 11 de la noche. Y él decía, ¿saben qué? Le tengo mucho miedo al VAR, lo dijo anoche. Dice, un partido sucio en cuanto a lo que había sido el primer partido, no me acuerdo quién jugó, quién fue el primero que jugó, no fue Argentina, pero dice, le tengo mucho miedo a este VAR. Qatar y Ecuador jugaron, primer partido, inaugural. Bueno, el día sábado jugando, se me confundo, sí, el sábado. Bueno, la cuestión. Domingo, Qatar y Ecuador. Es que sí, porque es necesario, todavía no arrancó el mundial, no sé, y esto nos arruinó el VAR. No, nos puede favorecer también, cuando los demás son más rápidos que nosotros, corren más o más. Cierto. Nos puede favorecer la semana de mambo, bueno, parece no hay. Espero que los tipos que manejen el VAR sean, digamos, no sean complacientes con uno y nos tiran con el otro. Porque hay en la tribuna de un tipo que es esta. Hay tipos que sí están en la tribuna acá, rodeado de árabes. A ver, rodeado de árabes. La empresa que lo trasladó le perdió la valija. Lo saludó el francés, al jugador francés, se lesionó el jugador francés. Le dijo, minutos antes de arrancar el partido, estamos bárbaros, vamos a ganar. Con todo eso, ¿no? No, porque también dijo que Alemania era la raza superior. Bueno, pero eso no tiene nada que ver justamente con lo que... Es gravísimo lo que dijo. No, para mí no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del mundial. Bueno. Tampoco podemos estar mezclando. Sí, hay versiones que quería pasar a saludar al seleccionado, le dijeron que no. No por una cuestión política, Américo. Acá está, los muchachos están concentrados. Deben tener una presión súper extra sabiendo que el propio Messi menciona que puede ser el último mundial que él pueda jugar. Entonces la presión que tenés que preguntar si podés pasar a saludarlo, dejarlos en paz, están súper presionados. Mucho enojo también de los argentinos que están dando vueltas por el mundo y que se concentraron justamente para ver a la selección. Bueno, explotaron en redes sociales contra aquellos argentinos que viajaron a Qatar. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué es lo que le cuestionaron por redes? Bueno, ¿para qué viajan al país asiático si ni siquiera cantan? Uh-huh. Así nomás. Hay una cuenta que es Giaco YouTube que dice, me tiene otra cosa que me tiene muy caliente. Esto, tal cual, textual. ¿Para qué carajos viajan a Qatar 40.000 argentinos si no cantan ni una canción? Sentados, fríos. Hoy la debacle fue total en todo sentido. Otro le decía, no tienen sangre, canten, muchachos, banquemos en las malas también. Pero ya está esa costumbre, ¿eh? O el o directamente no cantás absolutamente nada. No, pero la barra brava, la barra argentina siempre acaba de decir cantar. Y cantar, no sé, digamos, acá dicen que no cantaban. ¿Dónde están? Lo que pasa es que dejaron de las barras bravas, está el resultado. Van todos niños bien. Van niños bien, que tienen mucha plata, y bueno, ahí está el tema. ¿Usted qué dice? ¿Que los barras bravas son los que alientan? Ah, no. Ay, claro. Te hacen alentar, si vos te quedas callado, te dice, muchacho, hay que cantar, va a cantar. Claro, sí, se tenés nada apretada para cantar. Bueno, claro. Yo lo he vivido en la segunda de Colón, eso. Por otro lado, también en redes sociales le pegaron mucho al creador de Gaturro, a Nick, justamente porque ante el fallecimiento de Deborah Pini, él postea que justamente, según lo que dice él, según su fuente que es desconocida, esto es para ir derribando las fake news, dentro de su fuente desconocida mencionó que el gobierno argentino le había pedido al seleccionado argentino a través de Scaloni que se pongan un crespón negro. Bueno, mentira, por supuesto, porque en realidad quien no es que ellos se negaron a Chiquitapia, no se negaron, ante es un pedido que nunca existió, porque por reglamento de la FIFA vos no podés usar ningún crespón negro, ni siquiera pudieron hacerlo en la transmisión de la televisión pública. Está prohibido por reglamento de FIFA, que es un órgano superior a la AFA. Pero ¿qué sucede? Como tanto el seleccionado inglés como el iraquí sí se habían puesto no un crespón negro, pero sí habían hecho como un acto de presencia ante los hechos que sucede en Irak. Sí, no cantaron el himno. No, exactamente. Eso. Ahora hay que tener cuero para no cantar el himno. Sí, la verdad que sí. La verdad que es una posición muy, muy dura de parte de los jugadores. Va, digamos. Hemos impacto. El repudio que está haciendo el gobierno no lo mostró la televisión. No lo mostró. Exactamente. Pero hay fotos donde se ven los jugadores que no cantan el himno. Exacto. Bueno, el crespón negro sí lo usó una periodista, justamente. Pero, digo, hay que tener cuero por... Cuando Maradona, ¿por qué termina como termina? Porque se enfrentó a la FIFA, a Joao Berans y compañía. ¡Claro! Por eso terminó mal. Pues yo no había habido nunca el tema droga. Yo me he pasado de alto eso. Pero sí, concretamente le planteó un sindicato de a nivel internacional de jugadores. Que se defendieran, Y bueno, así terminó por el tipo, ¿no? Y sí, el otro tema, Selina, que me preocupa, a mí pueden decir, bueno, de acuerdo al protocolo, no pueden usar que exponer los jugadores, pero que la televisión... Pero que la televisión pública no pueda poner el rinconcito arriba. No, ¿sabe por qué? Porque son los derechos que uno obtiene a través del país, de Qatar. Bueno. Inclusive se había mencionado, iba a haber esas pantallas que se le denominan fanfest, para que muchos argentinos que estén ahí o de distintos países, y estaba esto de no poder saber si vos podías ir a algún bar, sentarte y mirar el partido. ¿Por qué? Porque el dueño del local, de ese bar, tenía que pagar extra para tener los derechos y poder pasarlo justamente en su bar, mientras aquellos que querían ir vayan a consumir. A ver, Acá es muy simple, todo el dinero que se va recaudando, todo lo que te cobran, hasta para ir a la plaza, estamos hablando de $15 por ir a una plaza, es todo lo recauda el EMIR y la familia del EMIR. No es que un Estado, no, es el propio EMIR, justamente el que, es como cuando uno dice se recauda para la corona, tal cual. Bueno, hay que acostumbrarse. Lamentablemente a una periodista también del grupo TN le robaron, cosa extraña, pero esto pasa solamente en Argentina, no, también le robaron en Qatar su billetera con toda su documentación, lo posteó en redes sociales, Dominique, esta periodista que viajó y tuvo que ir a una comisaría donde también mostraba el sector exclusivamente para mujeres, donde vos podías ir y erradicar la denuncia. Bueno, aparentemente está todo totalmente custodiado, hay cámaras por todos lados, así que seguramente le van a estar encontrando a esta persona. A ver, que robó, que si es de acá. Pero ahí no se escapa nadie. Si es de allá, le cortan las manos, y si es de acá lo van a dejar un rato largo. No, lo dejan adentro, sí, es cierto. Lo dejan un buen rato adentro. También se había agarrado con varias personas, los sauditas empezaron a burlarse a ver dónde estaba Messi. Seguramente pasa en Argentina y se terminan agarrando. Pero bueno, esperemos que no. Hay una plaza con las banderas, bajaron la bandera inglesa, pusieron la bandera de Malvinas, hubo también un despelote con los hinchas ingleses. Así que, Exacto. También mencionaban que no iban a poder entrar las banderas con el tamaño que uno desee. Que vos antes de entrar a los estadios tenías como un croquis de... podías medir tu bandera, y si estaba dentro de los límites permitidos podías ingresarla, pero si estabas fuera de los límites la ibas a tener que dejar. O sea que no iban a entrar banderas muy gigantes como para alentar a la selección, que cosa que no sucedió porque como vimos todos, nadie cantaba. El primer gol, sí, todo lindo, después frío, sentado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es fútbol. Bueno, vamos a la realidad de Santa Fecina, Argentina, porque esto... Es una realidad, esto también continúa el sábado. Las mujeres 89 mujeres policías de la provincia admitieron haber sufrido digamos acoso sexual dentro de la comisaría. Sí, pesado esto. Y eso, qué relevamiento lo han conformado. Sí, una red de mujeres, han conformado una red de mujeres policiales en la provincia. Y hasta ahora está esa denuncia concreta. Qué raro, me suena extraño de que no haya quedado plasmado en este relevamiento que hizo la provincia, en la gestión del ANIA, ¿se acuerda? Parece que a veces la policía es usted sabe que es un órgano concretamente... De hombres. De hombres, machista y a su vez verticalista. Cada orden la daña y hay que cumplirla, y a veces la orden también caerse la boca. Y sí, es como el ejército. Sí. No sé si está así, pero es el ejército. Y bueno, va a ser consulte, va a ver qué tremendo que... A ver, tenemos hasta problemas con los mismos jóvenes que se inician en el ejército. ¿Cuántos casos conocemos de chicos iniciados que mueren? Sí, pasan esas cosas. Imagínese que en lugar de una mujer, peor. Aquí lo que me llama la atención es que eso no haya trascendido en el relevamiento que había hecho el gobierno de la provincia. Bueno, acá lo de una red de mujeres policías de la provincia que habría hecho la denuncia. Ya la ministra de género no es más ministra de género, sino ministra de gobierno. Estaría bueno que, hagan algo. En vez de hablar de la paridad en los concursos, no hay mucha intención de irlo cambiando. Sobre 128 personas, mujeres encuestadas, dice 89 dijeron que tuvieron, dice, acoso. ¿De cuántas? 89 sobre 128. 81 que sí, 30 que no y 9 no contestaron. Bueno, yo me sigo acordando del relevamiento. En ese momento habíamos hablado con varias mujeres policías que conocemos y nos contaban, es más, nos mostraron de que ellas recibían un link para llenar la encuesta Y lo que pasa es que vos en ese link que te mandan, lamentablemente están todos tus datos dentro de la base de datos de la policía de la provincia. A vos te dicen agente XYZ, y ese XYZ, ese código, pertenece a tu legajo. Entonces, muchas de ellas no quisieron exponer justamente en los casos de abusos que se han visto, que se han cometido para con ellas. Nosotros tenemos un caso acá en Galvez, tenemos un caso acá en Galvez de una denuncia de una agente, pero esta del servicio penitenciario, tengo entendido. Sí, me acuerdo del bueno, servicio pero penitenciario. Que tratamos de ubicarla a ella, nos derivaron al abogado, abogada, no me acuerdo bien. No quisieron hablar. Y bueno, pero hay que preguntarle al abogado, fuera de aire, cuál sería el motivo. Pero bueno, le podemos averiguar para esta semana cuál es el motivo. Esto fue antes de la pandemia, lo habíamos hablado esto. Sí, sí, me acuerdo. Bueno. Pero no sé, es algo que haya habido alguna resolución favorable para la causa y por eso no quieren hablar, que normalmente... Nosotros solemos hablar con los abogados que entienden en la causa, a ver el porqué dentro de lo que se puede saber, porque hay muchas cosas que nunca te las van a notificar, porque está dentro de secreto del sumario, así es la palabra. Uno tiene que tratar de hablar con propiedad para no equivocarse. Bueno, continuamos. No me venga con el tema de los jueces. ¿Y qué quiere que le diga de los jueces? Lo mismo de que venimos repitiendo toda la semana. Van a ser tratados el jueves próximo. Uh-huh. Bueno, algunos hablan de algún ruido opositor por aquellos jueces comunitarios, en realidad son... ¿Hay recursos de amparo de parte de algunos jueces con respecto a este tema? No, hay recursos de... A ver... Va justamente el postulante que se sintió afectado a estos concursos y presenta justamente un recurso de inconstitucionalidad o la verdad, eso es lo que después resuelve justamente el juez como recurso de amparo, lo emite de manera rápida, ese fue uno de que lamentablemente el ministro Marcos Corach no sabe diferenciar Santa Isabel de Santa Teresa de María Teresa, pero bueno, vamos a ponerle que se equivocó. Lamentablemente pertenece a dos departamentos distintos. María Teresa está en el departamento General López y Santa Teresa en el departamento Constitución. Bueno, este recurso de amparo, esta cautelar que se emitió rápidamente es de una jueza del departamento Villa Constitución sobre uno de los jueces, de los pliegos de los jueces comunitarios. Bueno, ahora, sigue insistiendo con que es un juzgado de María Teresa. María Teresa es una comuna, no ningún juzgado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar? Mientras tanto, la provincia ya apeló y va a guardar la resolución de la Cámara. Buah, ¿qué le vamos a hacer? Son cuestiones que aquellos afectados lo pueden hacer, lo pueden judicializar. En realidad no le está judicializando ni Palo Oliver, ni Del Frade, ni la Comisión de Acuerdo, quien lo judicializa justamente es aquella persona para el juzgado comunitario de Santa Teresa, porque su nombre no había sido incluido en el pliego. Y bueno, lo que entendió la jueza de Vista Constitución, que es la doctora Ursaria, hizo lugar a la cautelar y ordenó directamente a la provincia a suspender el proceso de designación para ese juzgado en particular. Ojo que nos comentaron que iba a haber muchísimas más cautelares. Bueno. Hay que estar totalmente atento porque no sabemos cuáles o van a ser retirados o cuántas más hay. Esto va pasando día a día. Mientras tanto, sí, sigue habiendo muchos cuestionados. Y bueno, hay que esperar hasta el día jueves porque ya está en proceso, ya se hicieron las entrevistas que duraron algunas 5 minutos. Eso significaba, normalmente cuando duran tan poquito, así como entraban, salían, coincidentemente eran aquellas personas que estaban cuestionadas por el orden de mérito, por alguna causa penal, porque consideran faltas graves 11 denuncias que se presentaron a la Comisión de Acuerdo, por cualquier cuestión pueden ser objetados. Entonces se les dice, mire, usted está siendo investigada, lamentablemente no le podemos tomar la entrevista. ¿Por qué? Porque está en algún proceso extra. Esos fueron los que duraron 5 minutos. Después tenía muchos otros abogados que sí tardaban un poco más, y sobre todo aquellos que quieren ser jueces. Porque una cosa es ser un juez comunitario o juez de pequeñas causas o juez de paz, como era llamado en su momento, y otra muy distinta, jueces penales, o de fiscales adjuntos a fiscales titulares. Pero hay algunas, por eso le digo, que duraron 5 minutos, como ahora otras que duraron muchísimo más. Cuando fueron a dar explicaciones, tanto Celia Arena como Somadia dijeron directamente que a ver, dentro de la Constitución, al gobernador lo avala hacer esta terna, es cierto, pero si hay gente que te está denunciando, gente, que te está denunciando porque no los incluiste y sabes muy bien el porcentaje que ellos necesitaban para pasar a la segunda rueda, estaban dentro, entonces algo falló. Y nunca lo vamos a saber. Por eso estamos hablando de muchos juzgados comunitarios que lamentablemente son solamente 7 los que pueden pasar. Bueno, vamos a esperar los dictámenes, tanto por la mayoría, por la minoría, que normalmente suelen haber 2 cuando es tan complejo el tema, y a ver qué es lo que sucede el día jueves. ¿Se acuerda que en su momento algunos trascendieron que podía quedar automáticamente aprobado? Sí. Es imposible, con tanto cuestionado, bueno, puede dejar que se caiga la sesión. Bueno, habrá algún diputado que se vaya a acatar, uno que sabe, no lo sabe. Bueno, total, hasta el sábado no jugamos, así que va a haber sesión. Sí, sí, y vamos a ver los números también. Porque una cosa es los que presten acuerdo para sentarse, para que sea tratado, y después muchos pueden votar por la afirmativa, por la negativa, por abstenerse, pero al menos dan el quórum necesario. Si no quieren votarlos, no los voten, y están en todo su derecho. Pueden salir aprobados con 7 votos. No, no, ese es el problema. Pero sí tienen que estar de acuerdo para sentarse, por lo menos, y que no se caiga la sesión. Porque ahí sí quedarían muy gravemente pegados, Américo. Bueno, recordaba de usted el otro día, y tengo que hablar de la derecha porque tenía razón, más allá de lo que significa el tema de los maestros, que los chicos que tienen todo aprobado van a estar también junto con los otros ahí, sentaditos. Más allá que haya algunos que... No, tremendo, tremendo. A ver, también ahora no lo tengo a mano, pero hubo un reclamo de la escuela Almirante Brown. Sí, que va a ser un abrazo, va a ser un abrazo que está viendo abajo. No, no es por eso, es porque los cargos de directivos pasan a ser cargos de preceptores. ¡Apa! Estamos hablando de un ajuste bastante grave en educación. ¿Pero que en esa escuela sola hacen eso? En esa solamente lo hicieron, pero también eso se lo voy a dejar para mañana. Sí, me estaba acordando que me pareció tremendo que el cargo de director pase a ser ahora como un preceptor. ¿Pero qué, es una prueba piloto para ir a toda la provincia? No, va a ser esa, la circular está, y es a partir del mes de diciembre. Pero ahí escuché el otro día a Bayuga que la circular no tiene validez. Acá tiene que haber una resolución, un decreto del gobierno para hacer algo de esto. Con una circular no puede cambiar la realidad. No, no. Y con que lo firme la ministra, ese es el aval. Es grave. Es muy grave, escúcheme, lo que está sucediendo. De bajar la categoría de un docente con una circular no es válido. No es válido eso. Legalmente, bueno, me parece a mí, ¿no? Claro, hay que ver también cómo se mueve el Ministerio de Educación, cómo se mueven los gremios en este caso. Es bastante complejo. Bueno, Celina, veremos mañana. Estoy tratando de buscarlo justamente a lo de... lo que había sucedido en esta escuela... Pero bueno, lamentablemente no lo estoy... Digo, la verdad, yo vi la foto, vi todo y pensé que era por el tema de estado degradante que tiene la estructura del colegio. No lo alcancé a leer. No. Es mucho más grave todavía. Es mucho más grave. Y otra cosa, en cuanto a la... Bueno, más allá de que la normativa está bajada a las escuelas, desde ya les aviso que varios colegios, algunos privados, pero no son 100% subvencionados, tienen solamente una subvención del Estado provincial, varios colegios ya están mandando mails a las familias diciéndole que las clases terminan el 2 de diciembre para todos aquellos que hayan alcanzado los contenidos. Ya le aviso, ya le aviso. Bueno, veremos cómo serán los hechos, que la ministra dice que tiene que estar hasta el 23. Sí, se cae esto cada que el Tommy no se mueva. Estamos hablando del hijo de No, usted sabe lo que me enteré. Justamente estos días estamos hablando... Bueno, Cicutini, Tommy. Claro, ya sabemos que somos los dos un desastre. Pero así vivimos. Bueno, uno siempre acostumbrado, le pregunto, escuchan, y al final, ¿cómo es que...? Sí, un día me dicen, la verdad que no sé, porque la escuela nos dice una cosa, pero los medios dicen otra, o sea, que estamos más perdidos que todos nosotros. Y me dicen, no, ahora no, nos avisaron que aquellos que hayan alcanzado los contenidos es hasta el 2 de diciembre. Bueno, le digo, entonces vos cuánto más tenés que seguir, siempre abriendo el paraguas. No, yo terminé ahí el 2 de diciembre. O sea, va a ser mi primer año, el chico me sorprendió. Bueno, seguimos encontrando mañana. Quedamos así. Muy buenas jornadas. Muy bien. Hasta mañana. Ahí estuvo Silencio Cultivo con toda la información.